Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. 12 de la mañana, 2 minutos. Bienvenidos a Deportes al Día a través de OID Radio Nacional, la señal internet, la señal online de la radioemisora de la OID, Organización Impulsora y Capacitados, en este día jueves 29 de enero del 2015. Comenzamos nuestro programa de esta manera en día jueves, ya preparándonos para lo que va a ser esa jornada del fin de semana con esa previa que vamos a tener mañana viernes con los protagonistas, con los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados. Eso será mañana. Hoy jueves vamos a revisar las últimas noticias en la página web del Comité Paralímpico Internacional, resumen deportivo nacional e internacional y por supuesto nuestra sección del deporte adaptado que patrocina la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Hasta las 12 y 25 entonces en nuestra cita diaria en Deportes al Día a través de OID Radio Nacional. Y comenzamos de inmediato nuestro programa con esa sección del deporte adaptado en la página web del Comité Paralímpico Español. Tú puedes encontrar los vídeos, los audios, las entrevistas de los mejores deportistas de la actividad paralímpica española que se están preparando con miras a su participación en las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016. Hoy vamos a escuchar un poco más a Ricard Oribe, que es un nadador valenciano, uno de los más veteranos deportistas españoles paralímpicos, que destaca la natación, que tiene un récord de participación en las Paralimpiadas y que es una de las bases importantes precisamente del equipo español para las próximas Paralimpiadas de Brasil Río de Janeiro 2016. Escuchamos entonces un poco más al veterano nadador valenciano Ricard Oribe en Deportes al Día y en la sección del deporte adaptado que patrocina la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Tú eres un ejemplo más de la sorprendente longevidad de los nadadores paralímpicos españoles. Y es que debe ser duro seguir en la alta competición cuando se está cerca de los 40 años, ¿no? Sí, bueno, conforme va pasando el tiempo, pues cada vez es más difícil el mantener un ritmo elevado y mantenerse con los mejores, pero bueno, siempre vas un poco mesurando lo que es la motivación con la experiencia, ¿no? Y esperemos pues eso, que esa experiencia que hemos ido acumulando durante todo este tiempo nos siga sirviendo para mantenernos allá arriba. Después de una carrera con multitud de títulos europeos y mundiales y con 6 medallas paralímpicos desde Atlanta hasta Londres, ¿sigues con ánimos para llegar a Río? Sí, yo estoy muy ilusionado, la verdad que me hace mucha ilusión poder ir a los Juegos de Río y también porque sería algo especial, ¿no? Habrían pasado 20 años de mi primera participación en unos Juegos, que yo debuté en los Juegos de Atlanta 96 y la verdad que sí que me hace ilusión y por qué no pues intentar luchar por las medallas. ¿Te sigue gustando nadar? Me encanta, es un deporte que me encanta. Con el paso del tiempo he aprendido a disfrutar del esfuerzo diario en los entrenamientos y yo creo que ahora mismo sin ese esfuerzo diario en los entrenamientos no podría vivir. ¿Cómo llegaste a la natación? ¿Quizás porque el accidente que sufriste de niño provocó la amputación de varios miembros y la natación es buena para la recuperación? Bueno, a la natación llegué a través de un artículo en prensa en el que vi la oportunidad de poder competir en igualdad de condiciones que las mías. Y pues bueno, enseguida me interesé por el club por el cual era el artículo que salía en la prensa, me acerqué a ese club, empecé como empieza cualquiera, pues con objetivos muy pequeños de poder ir a campeonatos regionales y autonómicos y poco a poco pues va subiendo el nivel y pues durante estos años pues he ido adquiriendo todo este palmarés. Pero has practicado otros muchos deportes desde niño. ¿Nunca hubo nada que te impidiera conseguir lo que querías? Bueno, me considero un enamorado de todos los deportes y desde muy pequeño he practicado multitud de ellos, desde bicicleta de montaña, ciclismo, tenis de mesa, esquí alpino y con todos ellos pues, me han aportado muchísimo, ¿no? El poder disfrutar del esfuerzo, del deporte y de la competición pues ha sido algo que me ha aportado mucho durante todos estos años. ¿Qué trascendencia tiene, por tanto, el deporte en tu vida? Para mí el deporte yo creo que lo ha supuesto todo, ¿no? Para mí el deporte pues bueno, me dio una salida laboral, el deporte también me dio pues la oportunidad de poder conocer a mi mujer, que hoy es la madre de mis dos hijos. En definitiva, yo creo que el deporte es mi vida, ¿no? Me ha transmitido unos valores que después pues he podido aplicar en mi vida diaria y cotidiana, y yo creo que bueno, que toda mi vida pues gira alrededor del deporte. Tus padres te enseñaron desde niño a ser uno más. No te sobreprotegieron y te obligaron a colaborar en todo. Debió ser duro, pero se agradece después, ¿verdad? Sí, bueno, mis padres desde muy pequeños pues siempre me hicieron sentirme como uno más en casa, igual que mis hermanos, y yo creo que eso ha hecho que, pues bueno, que superara mi discapacidad enseguida y que me sintiera totalmente integrado con todo mi alrededor, ¿no? Y bueno, yo creo que gracias a ellos he podido desenvolverme, desarrollarme y bueno, ser la persona que soy hoy en día. La mejor muestra es que te empeñaste en sacar el carné de conducir y a pesar de la incompresión de los examinadores ya lo tienes. Sí, bueno, soy una persona testaruda, me pusieron bastantes impedimentos a la hora de sacarme el carné de conducir, pero bueno, era una cosa que me hacía mucha ilusión y que me hacía falta también para poder desarrollar en mi vida. Y bueno, pues después de dos intentos fallidos, a la tercera fue la vencida y pude de alguna manera, me dejaron que pudiera realizar las prácticas para ver si era apto. Demostré que sí que era apto y bueno, no me costó nada sacarme el carnet de conducir. Escribes perfectamente con la boca, ¿verdad? Bueno, la capacidad o incapacidad es algo que llevamos implícita a todas las personas. Algunos somos capaces de desarrollar alguna cosa y otras personas sin discapacidad pues son incapaces de hacer otras, ¿no? O sea que yo creo que la discapacidad es un poco la que nos marquemos nosotros. ¿Qué tienes pensado para hacer el día en el que dejes el deporte de alto nivel? ¿Por dónde piensas orientar tu vida? Bueno, me gustaría seguir vinculado al deporte y poder también, pues no sé, el compartir mi experiencia y mis vivencias, ¿no? Y por qué no, pues transmitir también los valores, ¿no?, que me ha transmitido el deporte. Ahí estábamos escuchando entonces a este gran nadador valenciano, deportista paralímpico español, que por supuesto es, reitero, una de las bases importantes para el equipo español, no solamente para la natación paralímpica, el gran nadador Richard Oribe, con 4 participaciones ya en Paralimpiadas desde Atlanta 96, posteriormente en las Olimpiadas de China y después en Londres 2012, las últimas en donde también obtuvo medalla. Richard Oribe, base importante de la delegación española para las próximas Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016. Richard Oribe ya es un clásico y es presente aún, pero también es pasado de la actividad de la natación paralímpica. Pero también hay jóvenes promesas de la natación paralímpica española, gran nivel de los jóvenes promesas de la natación paralímpica española. El Campeonato de España de Natación de Jóvenes por Categorías de Edad concluyó el pasado fin de semana en Valladolid con la constatación del excelente nivel mostrado por los 150 nadadores que se dieron cita en la piscina municipal de Parque Sol y que auguran un buen futuro para la natación paralímpica española. Entre este gran nivel destaca no obstante la actuación de la valenciana Adriana Edo con un triunfo por partida doble, ya que logró el primer puesto individual de la categoría junior femenino y además participó en el Victoria Global por equipos que fue a parar a esa comunidad valenciana. Edo, miembro del equipo de promesas paralímpicas de natación, se impuso en este ranking junior femenino a sus compañeras, las internacionales María Delgado de Aragón y Nuria Márquez de Cataluña. Bajo el patrocinio de la Federación Española de Natación y del Comité Paralímpico Español, la competición fue organizada por FECLEDMI, Federación Polideportiva de Discapacitados de Castilla y León, la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, FEDEDEF, y la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral. En ella participó el Comité Paralímpico Español y participaron también casi 150 nadadores con discapacidad de toda la geografía española y 39 clubes. El campeonato se dividió en tres categorías de edad. En alevín femenino, el triunfo individual fue para la canaria Claudia Brito, del Club de Natación Las Palmas, deportista a la que habrá que seguir muy de cerca y que en breve puede formar parte del equipo de promesas paralímpicas. Por su parte, Iker Aizpuru, del Club Comporta de San Sebastián, fue el vencedor en alevín masculino. En la modalidad infantil, el triunfo en el ranking en general fue para Mariana Polo, de Barcelona, mientras que en el cuadro masculino fue para Jacobo Garrido, del Liceo Coruña. En la categoría junior, el triunfo fue de la valenciana Adriana Ero, como hemos señalado, y se sumaron los dos primeros puestos de los nadadores vascos del equipo español, del equipo seleccionado español, como son Iker Inbeita e Íñigo Llopis. Entonces, a propósito, que estábamos escuchando al veterano ya nadador paralímpico español Richard Oribe, con esta participación masiva el pasado fin de semana por parte de las jóvenes promesas de la natación paralímpica española, pareciera ser que el futuro en esta disciplina deportiva está asegurado. A las 12 de la mañana y 27 minutos vamos a hacer una breve pausa comercial y ya regresamos con más cosas en Deportes al Día a través de OID Radio Nacional, la señal internet, la señal online de la radioemisora de la OID, Organización Impulsores Capacitados. Estás escuchando Deportes al Día en el jueves 29 de enero del 2015. Pausa y regresamos con el resumen deportivo nacional e internacional para este jueves. Porque apostamos por el apoyo a las familias, en la vivienda de mayores Balcón de Gredos cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al teléfono 925-452-101 e infórmate. La Organización Impulsora de Discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902 11 38 83. Si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la UID. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Gracias a ti. ¡Ey! ¿A dónde vas? Hola, voy al centro a hacer un recado y de paso compro el boleto de la OID. ¡Ah, genial! La semana pasada me saqué un boleto de 4 cifras y ayer me lo pagaron. Mira, hazme el favor, tráeme 4 boletitos de la OID para esta noche. De acuerdo, hasta luego. Adiós. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. Sigue buscando la suerte con el nuevo Busca de la OID, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? Solo 0,50 para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OID. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la OID comprando su euroboleto. Por tan solo 1 euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti? ¿No te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Doce de la mañana, 14 minutos, estás en la sintonía de Deportes al Día a través de OID Radio Nacional, jueves 29 de enero del 2015. Y de inmediato entonces nos damos una vuelta por España y el mundo para escuchar las noticias del resumen deportivo nacional e internacional para este jueves. En primer término, nos quedamos en España y escuchamos las noticias del resumen deportivo nacional para este jueves. Fernando Alonso aseguró que ha vuelto 8 años después a McLaren para terminar lo que empezó y para volver a poner el número uno en el coche. He vuelto para finalizar lo que empecé y no conseguí entonces. Estoy aquí para ganar el título y para volver a poner el número uno en McLaren y creo que es el momento perfecto para hacerlo, explicó Fernando Alonso. Estoy feliz de estar de vuelta. En 2007 experimenté un año muy competitivo luchando por el título de Fórmula 1, algo que ahora echo de menos, dijo Alonso en un vídeo publicado por la escudería británica en su cuenta de la red social Twitter. El bicampeón Mundial 2005-2006 confía en lograr su tercer título de campeón de Fórmula 1, igualando así a su ídolo el brasileño Ayrton Senna, quien consiguió 3 entorchados con McLaren Honda los años 88, 90 y 91. En las últimas horas también ha hablado Jorge Lorenzo, que ha señalado lo siguiente: el año pasado descuidé un poco el físico y me equivoqué en la planificación. Hay que aprender de los errores. He tenido unas vacaciones muy cortas y el 1 de enero ya empecé a entrenar. Estoy delgado como el año 2008. Nunca había estado tan delgado y fibroso, aseguró el piloto español. Las sensaciones por ahora son buenas, pero creo que nunca había entrenado tanto y con un entrenamiento tan específico. El año pasado fue mi punto más débil y creo que esta vez lo hemos mejorado. Acabo de regresar de Andorra de realizar entrenamiento de esquí de fondo, agregó el mallorquín. La temporada pasada no comenzó muy bien, pero acabamos mucho mejor. Márquez hizo una temporada extraordinaria y Valentino Rossi también, aun cuando ha señalado Jorge Lorenzo, está motivadísimo, según propias palabras, para esta temporada 2015 en MotoGP. 12 de la mañana, 17 minutos, estamos en Deportes al Día, hoy de Radio Nacional y escuchando las noticias del resumen deportivo nacional. El patinador español Javier Fernández puso rumbo hacia su tercer título consecutivo de campeón de Europa después de dominar con bastante solvencia el programa corto del Europeo de Patinaje Artístico que acoge Estocolmo, Suecia hasta el próximo domingo. Gran favorito para la corona, el madrileño no falló en su estreno, dejando atrás cualquier duda de su estado físico por sus problemas en el pie antes de viajar a Suecia y sin realizar un ejercicio del más alto nivel, ya amasó una buena ventaja sobre sus rivales. El Morabank Andorra Baloncesto ha anunciado en las últimas horas la baja del ala pívot Kalojan Ivanov y el fichaje del pívot serbio Luka Bogdanovic, que llega procedente del Partizan de Belgrado. La marcha de Ivanov se produce después de que el jugador lo pidiera al recibir una oferta del Trabzonspor de la Liga Turca. El Andorra Baloncesto condicionó su salida a encontrar un recambio de garantías y la operación se ha cerrado esta misma tarde con el fichaje de Bogdanovic. El internacional serbio de 29 años y 2,4 metros tiene experiencia en la Liga Endesa, ya que jugó durante dos temporadas en el Juventud de Badalona y también con una breve temporada en un equipo de Málaga y específicamente también posteriormente en el Cajasol Sevilla. Bienvenido entonces a la Liga de Baloncesto Española, al Morabank Andorra Baloncesto, al ala pívot Kailon Ivanov. Conchita Martínez presentó el equipo español femenino de tenis de la FedEx Cup sin grandes novedades. La aragonesa viajará a Rumanía con Gavernilla Muguruza, Anabel Medina, Silvia Soler y Lara Arruabarrena. La capitana destacó la dificultad de la eliminatoria y la confianza en su equipo, además de lamentar la ausencia de Carla Suárez para esta ocasión. Rumanía es un equipo muy duro, tiene una gran jugadora como Halep y tenistas experimentadas como Begu Uldulgeru. Será una eliminatoria difícil, sobre todo por tener que jugar fuera, destacó la capitana española del equipo femenino de la FedEx Cup, Conchita Martínez. En ciclismo, Mallorca da el banderazo de salida a la temporada europea y lo hace con el debut en este 2015 de numerosas figuras del pelotón, inscritas en la primera prueba de la Changes Balear, un recorrido de 172,9 kilómetros entre Santangises, Salinés y Campos. Alejandro Valverde, Jon Izaguirre, Fabián Cancelara, Bauke Mollema, Daniel Martín, André Gripel, Matías Frank, entre otros, y varias figuras más, entran hoy en competición a partir de la una de la tarde, vale decir en un rato más, en el ciclismo internacional que comienza su temporada 2015 en Mallorca. Fueron las noticias del resumen deportivo nacional en Deportes al Día, hoy de radio para este día jueves 29 de enero del 2015. A continuación nos damos una vuelta por el mundo y escuchamos las noticias del resumen deportivo internacional. El director de Red Bull, Christian Horner, aseguró que Sebastian Vettel pensó en dejar la Fórmula 1 la pasada temporada. A Vettel no le gustaron los cambios de la regulación, no disfrutó con el nuevo motor ni con el control eléctrico de frenada. No estaba contento, aseguró Horner en unas declaraciones que recoge el diario británico Daily Mail. Estaba preocupado. A eso le añadió además que su compañero ganó tres carreras, lo que hacía pensar, ¿estoy disfrutando tanto como antes en la Fórmula 1? Se preguntaba Vettel. Era como si alguien le hubiera quitado su juguete. Le costó un poco al inicio, era algo a lo que no estaba acostumbrado. Pasó un tiempo desilusionado sobre la dirección que estaba tomando la Fórmula 1, agregó el jefe de la escudería austríaca Red Bull, Christian Horner.